a 1998 show. The situation, tragedy. Grand office slick with soap. Cliffhangers with no hope. The water gallery, the flooded gallery. There's a girl who puts good will on show. Is desperate for her father's love. Believes the hand beneath the glove is what she needs to hold. But she doubts her husband's morality. She decides that she is what he is. In the land of doing as she please. And outside in the cold, the backdrops peel and the sets give way. And the cars get eaten by the play. There's a murderer at the matinee. There are dead men in the aisles. The patrons and the actors too are uncertain if the show is through. The sideline looks to wait the cue, but the pose of master smiles. At last, in 1998 show, the tot song no one ever sings. The curfew chorus line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets strangled by the screen. Mireia Ver. Mireia Ver. Un segundín, a ver qué dial tenés puesto en la radio. ¿Y el 107.3? ¿Y ese? Ah, 107.3. Y hoy que ye jueves y son las 10 de la noche. Bueno, si estés escuchándolo en directo, porque a lo mejor estés escuchándolo en diferido. Pero bueno, el 107.3 la FM... Sí que parece que está, ¿verdad? ¿Está? Bueno, pues bien. Coño, ¿ves? ¿Esto que está sonando ahí de fondo? Esto. Coño, esto ye Dust. ¿Eh? Ye la banda sonora del club de la lucha. Hostia. Y esa canción nuca que sonó al principio, esa hostia, y era la canción nuca que sale en el cómic V de Vendetta. Ah. O sea que la sintonía y era la de V de Vendetta. O sea que estáis en el 107.3 de la FM y o sea que está de fondo la música de la banda sonora del Club de la Lucha. Alguno dirá, venga, yo no estoy en el 107.3 de la FM, yo estoy en internet. Tú entres www.radiocuca.org. Pues la verdad es que si estáis en el 107.3, estáis en la www.radiocuca.org. Está de fondo los Dash Brothers, está la sintonía ayer V de Vendetta. Joder, ¿a qué vais a estar escuchando Anedonia? ¿A qué este que está falando no ye otro que el puñetero anedónico miserable? Pues sí, hombre, sí. Estáis en anedonia. La incapacidad para sentir placer. Estáis en anedonia. Y este que vos fala, nun y otro, que el anedónico miserable. Que ya anedónico, porque cuesta un huevo sentir placer. Y que ya miserable, porque el propio nombre lo indica, ya miserable. Y además, porque este mundo no es más que una mierda. Manipula y manipula la prensa basura. La opinión del pueblo tiene dueño. Llamo al pobre terrorista, llamo al rico democracia y al robo le llamo libertad. Con el burla que te burla nos roban la vida, nos quitan el alma, nos vacilan. Cambio dictador por héroe, asesino por amigo. Cambio mierda por felicidad. Dios, Dios, ¿qué pasa? Dios, Dios, felices. Me estás tocando las narices. Va a haber que espabilar. Revolución. O nos van a matar. Poco a poco. Revolución. Va sonando y aumentando. No sé si vos diles buenas noches. Si no vos las di, pues ya de noche, o sea que buenas noches, ¿eh? También podría decir vos malas noches, ¿no? Pero suele decir eso de buenas noches, o sea que tampoco voy a ser tan faltoso, joder, buenas noches. Bueno, ya... por fin pasaron las elecciones, ¿eh? Ya te habéis todos bien fartucos de joder, tanta campaña, tanto rollo, tanto tal. Hasta yo hice aquí la semana pasada mi especial elecciones, hombre, mi especial elecciones. Pero no os confiéis, ¿eh? Aquel fue el especial preelectoral. Hoy van a salir unas cuantas noticias postelectorales. Y es que esto de las elecciones es una cosa importante, una cosa importante, porque cuando se vota allí, porque uno se queda con lo que dice la mayoría, entonces el que está en minoría pues aguanta, tiene que hacer lo que diga la mayoría, que paso ya una cosa que se decidió votando. Cuando las cosas se deciden votando, no queda otro que aceptar, por collones, tú colles y aceptas. Gústete o no te guste, gústete más o gústete menos, y es una cuestión de la mayoría, y lo que dice la mayoría pues acéptase, hostia, o nun ye asina, porque joder, a mí me parece que ye muy asina, o sea que que no se le ocurra a nadie cuestionar las decisiones que toma la mayoría por votación popular, ¿eh? Votación popular o impopular, lo que decida la mayoría por votación, escolles eso, ¿eh? Y el que no vote, pues no puede protestar. Hombre, estaría bueno. Bueno, como vos decía en antes, pues bueno, hoy día 13, si te estás escuchando en directo, porque por aquí sabéislo, esto queda aquí grabado, queda en la base de datos, y esto puede estar sonando pues hoy es jueves a las 10 de la noche en directo, pero guapamente puede estar sonando un lunes a las 4 de la mañana, guapamente, que no sé quién coyones va a estar escuchando un lunes a las 4 de la mañana. Si está escuchando la radio el lunes a las 4 de la mañana, no sé qué tiene, un problema, tiene insomnio, tiene una vida triste, no sé exactamente lo que tiene. Bueno, ya lo que estábamos, las elecciones fueron el día 9, o sea que, bueno, no queda otro que hacer un análisis postelectoral, de la misma manera que hice un análisis preelectoral la semana pasada, pues ahora tendré que hacer un análisis postelectoral. Bueno, el primer dato interesante, a la hora de hacer un análisis de estos, y pensar a ver en el número de habitantes que tiene este estado, el Reino de España. Bueno, pues según el Instituto Nacional de Estadística, el día 1 de xineru de 2008, que ya es la estadística más cercana en el tiempo que yo encontré, pues ya iremos viviendo aquí, aquí en España, ya iremos 45.283.254 habitantes. ¿Visteis? Más de 45 millones. Pero bueno, eso son toda la gente que vive aquí, gente que nace aquí, gente que lleva foriato, gente joven, niños, viejos, mayores, adultos, adolescentes, aquí está de todo. Pero luego tengo también aquí una cifra que es la del número de personas que tenían derecho al voto para estas elecciones, porque no toda la población tiene derecho a votar, no pueden votar todos. Voten nada más concretamente, o votaban concretamente, 35.067.281 personas. Estos eran los que podían votar. Teníamos una población de 45 millones y pico, y voten 35 y poco. O sea que, bueno, ya tenemos el primer dato interesante, que ye, que el porcentaje de la población total con derecho a voto ye el 77,5% del total, ¿eh? Y todos tenemos que decir que respetar lo que decidan estos. Ahora bien, neste estado, nel Reino de España, non ye necesario votar obligatoriamente. Hai outros estados que se non votes, pues ponente unha multa ou metente para a cárcel ou un montón de cosas. Aquí non fai falta, aquí se non quies, pues non votes. Por exemplo, este domingo pasado, si bien tenían derecho al voto 35 millones, y un poquitín más, 35.067.281 personas, el 77,5% de la población de este país, votaron realmente 24.5 millones aproximadamente, aproximadamente un 75,3% de la población con derecho al voto, unos cuantos, unos cuantos. Claro, a ver, 75,3% de la población con derecho al voto, pero 54% del total de población del Reino de España. El partido que ganó, que llámase PSOE, ese sacó en concreto exactamente 11.064.524 votos. ¿Unos cuantos? Que son nada menos que el 43,64% de todos los votos emitidos. O sea, 11.064.000 y pico sobre 45.283.000 y pico personas que viven en este país. O sea, que realmente un buen pico de millones también se abstuvo de votar. Porque 10.5 millones de personas que tenían el derecho al voto no votaron, escogieron no votar, quedarse en casina. Bueno, en casina o de ir para la playa o de ir al monte, lo que ellos dieron la gana. Pero vamos, de ir al colegio electoral, no. Por cierto, el primer partido ese que se llamaba PSOE sacó 11 millones de votos. Hostia, pero los abstencionistas 10.5 millones, casi los pilla. De fecho, el segundo partido en las elecciones estas, en los escolletes, llámase Pepe, podía llamarse Manolo, pero no, llámase Pepe. Y Pepe sacó 9 millones y pico de votos. O sea que no llegó a estos de la abstención, que sacaron 10.5. ¿Visteis? Millón y pico más. Pero bueno, lo que estábamos, en un sistema democrático, sabéis que democracia etimológicamente no significa otro que el poder del pueblo, pues no queda otro que hacer lo que dice la mayoría, para eso la mayoría escoge y la mayoría manda, y los 10.5 millones estos que podían votar y no quisieron votar, problema de ellos, haber votado, ¿oíste? Hay que hacer lo que dice la mayoría, o sea que no queda otro que aceptar esa ventaja, ese primer puesto, esa victoria de ese partido que se llama PSOE, con esos 11 millones de votos, 11 millones de votos sobre 45 millones de habitantes de este país. O sea, sé que va a gobernarnos mientras los 4 años que vienen, un partido que fue votado por el 24,4% de los habitantes del Reino de España. Joder, qué mundo más maravilloso, ¿verdad? It's been saying to me, hey, Pops, what do you mean, what a wonderful world? How about all them wars all over the place? You call them wonderful? And how about hunger and pollution? They ain't so wonderful either. But how about listening to old Pops for a minute? Seems to me it ain't the world that's so bad, but what we are doing to it, and all I'm saying is see what a wonderful world it would be if only we'd give it a chance. Love, baby, love. That's the secret. Yeah. If lots more of us loved each other, we'd solve lots more problems. And man, this world would be a guesser. That's why old Pops keeps saying, I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed days, dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Esto ya la leche. Bueno, ¿con qué tema vivemos ahora? Me cago en 10. Pues vamos a seguir con el análisis de este postelectoral tan guapo que estamos haciendo, que presta la de Dios, hombre. Vamos a saber que ya supimos el partido este y el porcentaje de la población que lo escogió para gobernarnos a todos. Los 45 millones que somos, gobiernos todos, el que eligió el 24%. Y bueno, este partido que escogió el 24% de la gente prometió una cosa. Prometió que si salían elegidos, deben a pagar, van a pagar, Bueno, deben a hacer que a cada contribuyente, ya empezamos por ahí, a cada persona, no, a cada contribuyente, deben a dallos 400 euros. 400 euros, hay un poco miseria, hombre, a mí, qué sé yo, a mí lléganme, ¿no? Con 400 euros vivo yo un mes bien, ¿eh? Vivo yo un mes a gusto. No, pero yo soy raro, la más de la gente necesita más de 400 euros para vivir. Pero bueno, oye, acaba yo regalado, pues oye, 400 urinos. Pero coño, ¿qué pasa? Que esos 400 son cosa de devolvéntelos del impuesto de la renta, de tal. Claro, el impuesto de la renta no lo pagamos todos, ¿eh? Lo pagamos todos. Porque, bueno, hay gente que retiene mucho todo el año de los nómines y tal, y entonces no paga. Pero bueno, da igual, porque van a retenerte menos, ¿eh? Para que salgan estos 400, pues retienente menos, ¿eh? Retienente menos. Y si no, pues ya cuando fegas la declaración de la renta, pues oye, pues dántelos de ahí. Claro, ahora pasa una cosa. Yo, por ejemplo, ¿eh? que gano un sueldo de miseria, lógicamente, como gano un sueldo de miseria, pues retiéneme otra miseria, ¿eh? Ya tengo dos miserias, y como me retienen una miseria, ¿cuánto me va a bajar a mí la retención? Pues bajará una miseria, entonces tendré tres miserias. Joder, pues cuidado, ¿no? Tenía dos miserias y ahora ya tengo tres miserias. Y además, como no gano abondo como para declarar, pues no me lo devuelven. Y si indasina, pues declaro yo igual, porque me da a mí la gana de declarar para que me devuelvan. Pues, ¿cómo voy a llegar a que me devuelvan 400 euros? Devolveránme una miseria. O sea que ya vamos en cuatro miserias. Esto ya es la hostia, joder. Esto ya es para hacer a los ricos más ricos y a los probes más probes. Hombre, ricos. No, ya que sean ricos estos que van a agarrar los 400. Y hombre, probes. Tampoco ya que seamos probes los demás. Porque, fin y al cabo, yo soy un probe de esos con piso que tiene calefacción y agua corriente y la de mi madre, y tengo internet y tengo televisión y tengo radio. Cago en la puta. Y eso que gano una miseria. Joder, esto ya la hostia. Yeah. Bueno, pues seguí estando en el 107.3 de la FM o bien en www.radiocuca.org. Sigue siendo jueves a las 10 de la noche. Si, bueno, ya les digo, son las 10:34. Si ya que estás escuchándonos en directo, si no, pueden ser, yo que sé, pues las 4:45 de la mañana, y a lo mejor no es jueves, y qué sé yo, domingo, no sé, todo puede ser lo que sea. ¿Qué más vos iba a decir yo? Bueno, que si vos apetece llamar por teléfono, que está, por cierto, hoy el teléfono en casa de Dios, o sea que, bueno, pues... Y hoy iba a deciros que si queríais que llamares, que no iba a ser como todos los hermanos, que digo yo, ah, pues no llaméis, que total, para el caso, patates, que no os voy a coger. No, estaba yo dispuesto a collevos, a intentar meteros en antena y todo, pero bueno, por el caso, da teléfono en casa de Dios. O sea que no creo, pero bueno, de todas maneras voy a daros el número, ¿no? Porque total, ya después de esta parrafada, daros el número. Bueno, pues el número y el 985-29-81-37. ¿Escuchaste eso bien? Tomé nota. Podéis coger un papelín y escribirlo. Y el 985-29-81-37. Podéis también mandar cartas si queréis. No manda cartas a nadie. Oye, ni Dios, eso de las cartas ya pasó de moda. Pero bueno, si queréis mandar cartas, tenemos apartado de correos, la de mi madre. El 577 de Uvieu. Colléis y mandéis al 577 de Uvieu. Pero bueno, como esto está pasado de moda, está pasado de moda. O sea que si queréis mejor mandar un correo electrónico, pues mandáislo también. Mandáis un correo electrónico a... Hay un ciento de correos electrónicos de la radio. Pero bueno, si me lo queréis mandar a mí, mandáislo a Historia Cuca, Eso de la Q de queso, la K de kilo, que dicto Dios. Bueno, pues va a quedar así. Esto al final, en vez de llamarse Radio Cuca, va a ser Radio Queso Kilo, porque me parece a mí, porque está popularizándose lo del queso y el kilo. Mira que no puede ser Q de coño, no sé, ahora no me doy cuenta de que otra palabra puede empezar por Q. Bueno, igual, pues Q de qué, y K de kilovatio. Al final, bueno, igual. Dios, sacáisme de lo que estaba y... Bueno, a ver, ¿qué más os iba yo a decir? Eso, que podéis mandar el email ahí si os peta, podéis escucharnos por internet, podéis mirar la página web, podéis hacer la de Dios de cosas. Luego al final sé yo que no hacéis nada, pero podéis hacerles. Bueno, y ahora llegamos al momento reflexión. Porque ¿para qué tengo yo un programa en la radio? Pues para contaros las mis reflexiones, que posiblemente no vos importen una mierda, pero yo cuéntoses, porque para eso vengo yo aquí todos los jueves, a las 10 de la noche, y hago yo un programa de radio, porque esto es lo guapo que tiene una radio libre, que puedo venir aquí a hacer lo que quiera. Por cierto, no vos lo dicen antes, pero podéis venir vosotros a hacer también lo que queréis, a contarles vuestras reflexiones si vos apetece. A mí apetece, así que voy a contaros una. Pues el caso ye que reflexioné yo acerca de eso de ser bueno o malo. Me dicen que soy buena persona. Pues a lo mejor sí, no sé, depende también de quién lo diga, pero bueno, oye, va. Es una opinión general que soy buena persona. Y entonces, antes de facerme de alguna putada, de joderme de alguna manera, siempre empiecen por eso de ¡ay, es tan buena persona que...! Ah, y hostia, yo cuando escucho eso y es buena persona, ya me pongo yo a la defensiva, porque ya llegué. Entonces, para facerme una putada, y para facerme una putada. Y hombre, ya tenía que tenerlo asumido, ¿no? Porque al fin y al cabo hay una cosa que la sabiduría popular ya dice. Eso del que es bueno y es tonto y tal, eso dice otro Dios, Y luego aparte, pues hay refranes, hay dichos por ahí que afonden en este tema. Por ejemplo, no sentisteis nunca eso de mala hierba nunca muerre. Joder, pues oye, si no muerre nunca, pues será que siempre está vivo, pues oye, igual es bueno ser mala hierba. Y no veis que siempre que siempre que muere de alguien de esto, yo que sé, pues muere de alguien todavía de mozo o cuando ainda no llegar a la hora en un accidente, siempre se dice eso de ay, ay, todos los buenos marchen y queden los malos aquí. ¿Será verdad eso? No sé si será verdad. Valía más en todos, pues si acaso, ser malo. Lo que pasa que, joder, tienes que valer para eso, ¿eh? A mí, no sé, yo... Mira que intento yo ser malo, pero no me sale a mí ser malo. Va a ser que lo dicho, hombre, habrá que valer un poquillo para eso. Y, joder, pues yo no valdré. ¿Qué iba a hacer? Castigador y alivio. estaba yo pensando ahora otra reflexión. Estaba yo pensando, veis que siempre digo cuando empiezo eso de bueno, si estás escuchándonos tal por 107.3 o si no por www.radiocuca.org tal, pues mandanos un correo electrónico, pim pam. Hombre, y es verdad que yo siempre digo también el correo normal, porque asumo que no toda la gente, no toda la gente lo tiene. Hostia. Yo que estoy a la virgen, ya no vos acordáis otro día que tuve yo hablando de eso, de que falta coche para trabajar, porque coche tiene toda la gente. No, pues toda la gente no tenemos coche. Hostia. Joder, yo no tengo coche, ni ganas, la verdad, de tenerlo. Y hostia. Pero bueno, al final no sé si acabaré teniendo que tenerlo, porque si no me parece que voy a estar al paro para toda la puta vida, porque no queda otro que tener coche para trabajar. Y con eso de internet, hombre, pues la verdad, pensalo también, pensalo también, porque bueno, acordáis de que ya de alguna vez vos conté esto de cuando yo era pequeño y asumías que todo el mundo tenía que tener ordenador, o si no tenía ordenador, entonces tenía que tener vídeo, Tú que tienes vídeo ordenador, cago en la puta, y había alguno chulo que te decía eso, de, oh, yo las dos cosas, y luego estaba yo que decía, cago en Dios, yo no tengo ni lo uno ni lo otro. Hostia, pues con lo de internet pasa igual, yo tengo lo porque soy un miserable y soy un adicto y estoy enganchado, y entonces lo he dicho, si tengo que comer arroz todo el mes, pues yo como arroz, pero tengo internet, eso faigolo yo, porque yo soy así de chungo, pero internet no lo tiene toda la gente, no lo tiene toda la gente, no toda la gente tiene internet, no toda la gente tiene móvil. ¿Qué pensáis? ¿Que tiene teléfono móvil todo Dios? No, pues móvil no lo tiene toda la gente. Yo conozco a más de uno, no puedo decir a más de dos porque conozco, a más de dos también, lo que no puedo decir ya a más de tres, que no tienen teléfono móvil. Ni falta que ellos fallen, ni lo echen de menos. Ya me gustaría a mí no tener teléfono móvil. Yo he fallado 2 años que tengo teléfono móvil. ¡Ah, Dios! Pero bueno, vale, yo tengo lo ya, pero no toda la gente lo tiene, No toda la gente tiene móvil. No toda la gente lleva ropa de marques. No. ¿Qué va? ¿Para qué? ¿Para qué? La ropa de marques, pues lleva más cara que la otra, pero no toda la gente la tiene. No toda la gente tiene teleplana de esas, de plasma. No toda la, hay muchas cosas que no les tiene toda la gente. Tienes nada más, pues algunos, pero no les tiene toda la gente. Oye, Willy, dime, Carlito, ¿tú te has fijado la ropa que yo tengo puesta? Bueno, mira, la ropa tuya es muy bonita, pero la ropa mía es diseñada por diseñadores todavía. No, pero lo mío también, pero si no, puro diseñado todo. ¡Hasta los calzoncillos! ¡Hasta los calzoncillos! Bueno, mira, te voy a decir lo que yo tengo, dímelo cantando. Tengo un traje de Yves Saint Laurent, un perfume de Paco Rabanne, 6 corbatas, diseño Cartan, como toda la gente. 2 camisas que son cachares, 3 pañuelos de Coco Chanel, 4 jeans, un reloj y un mantel, son de Sergio Valente. Tengo un nuevo corte de Vidal Sassoon, más ligero y sencillo. A mí la compañía Fruit of the Loom, ¿de quién? Me está diseñando un calzoncillo de rayita, ¿no? Yo de Calvin Klein y Gloria Vanderbilt tengo un traje de gala para los sábados por la noche. De Gucci un cenicero de marfil, compré para mi sala. Tengo un traje de Yves Saint Laurent, un perfume de Paco Rabanne, 6 corbatas, diseño Cartan, como toda la gente. 2 camisas que son cachares, 3 pañuelos de Coco Chanel, 4 jeans, un reloj y un mantel, son de Sergio Valente, como toda la gente. Tengo una cartera para mi mujer, llenita de cariño, hecha por Valentino. Yo una bicicleta de Cartier. Oye, pero ese hombre hace bicicleta también. De regalo para mi sobrino. La sobrino de bueno. Estamos en la era del diseñador. Qué furor han causado. desde un carro hasta un televisor, han sido diseñados. Tengo un traje de Yves Saint Laurent, un perfume de Paco Rabanne, seis corbatas, diseño Cartago, como toda la gente, dos camisas que son cacharel, tres pañuelos de Coco Chanel, cuatro jeans, un reloj y un mantel, son de Sergio Valente. Y me mandé a hacer una vajilla de Teo Carrasco. Ah, sí, pues mi cepillo de dientes de Hermenegildo Seña. ¡Hermenegildo! Bueno, esto va acercándose al final, ¿eh? Va acercándose ya a la despedida. Tengo yo la costumbre de que si recomendar aquí programas, que si dedicáis el programa Xende y tal, pues para hoy no me apetece. Hoy no voy a dedicar ningún programa. Hoy, si queréis saber qué programas son guapos aquí en la Radio Cuca, la radio que soquilo, pues lo que hacéis es escucharla tu puto día, de la mañana a la noche, o si no, pues yo que sé, metéis vos en la página web, en la www.radiocuca.org, y miráis ahí, a ver, la parrilla, los programas que hay, los que no, tal, pues decís, coño, este parezme bien, este parezme mal, ponen ahí dos o tres líneas de este programa, va de esto, este va del otro, pues cogéis ahí, miráislo, ¿vale? Yo esta semana no digo nada, no tengo ganas de decir nada. Nada más, bueno, sí voy a decir una cosa, y mira, voy a dedicar yo una canción a un rapacín de aquí, porque yo voy a decir, pues, la verdad, yo digo lo cada dos por tres, pero voy a decirlo más todavía, yo soy un puto miserable, y soy un puto miserable que encima vacila de saber. Fíjate, yo el otro día un especial de punk ahí, vacilando de que yo chano de punk, la de Dios, pues hay un montón de grupos de tal, y dice un rapaz de aquí de la radio, meca, lo que pasa que no pusiste a los Crash. Digo, ya Dios, ¿y quién son los Crash? Dice, no conoces a los Crash, haciendo un programa de punk y no conoces a los Crash. Claro, pilléme, Dios, un marrón ahí de la hostia, maca, no sé quién son esos y tal. Y entonces, pues nada, cogí, enseguida, bueno, salí de aquí corriendo y fui a la tienda, no penséis que ando yo pirateando ni descargando cosas ahí sin pagar y las caer, no, yo de eso nada, yo fui a la tienda y fíjeme con toda la discografía de esos, de los Crash, y leí un poqueñín como eran, y joder, vaya guays que hieren, vaya guays que hieren. O sea que, bueno, esto va acabándose, por cierto. No, queda un poquitín todavía. Bueno, quedan 5 minutos. Que lo dicho, voy a poneros un tema del grupo este, de los Crash, que encima, según pude leer un poco la su historia, pues fueron casi de los primeros punkies que que ellos pareció que eso que hacían los espistos que podía hacerse, pero además con mensaje, ya sabéis que los espistos tienen un poco de yo aquí la pose y tal, comercial, vamos a vender, hacer como que somos muy malotes y tal, ¿no? Pues estos otros hieren malotes de verdad, parece ser. Y bueno, entonces lo dicho, voy a poneros una canción de ellos, una canción que es muy guapa, que se llama System y que lleve de los Crash, y que voy a dedicar ahí a Fanjul, hombre, que ya que me informó de la subsistencia, pues que menos, ¿eh? Y bueno, aprovecho entonces ya para despedirme, porque no pienso volver, ¿eh? En todo lo que queda de noche, en todo lo que queda de Netonia, de aquí a las 11 de la noche, no tengo intención de volver. O sea que nada, escucharéisme a lo mejor si ya que vengo la semana que viene, y si no, pues hombre, no creo que me echéis de menos. ¿Qué queréis que os diga? Safe and shut. I wouldn't have none of it. No. Standards and values on a black and white screen. Sarah Farrah falls here acting me. She's got a lot, that's what they want you to think. Read between the lines, just see the missing link. Try to fucking pop it in that indoctrination play. Be like me, girls, and become a real man. Live to the full, always in flesh. Don't use your brains when your body makes a splash. Oh yeah, oh yeah. Well, I've got it all up here. Me in a supermarket store. Bought what I wanted, then I said buy more. Man, it's all crap that nobody really needs. Gally colored black and blue suit of soy grease. They couldn't have looked like if they were just too thick. Read between the lines, just in a missing link. Buy these products, pay for the crap. Put up for the product, three quarters for the rap. Be a happy family, all the people on the back. Pay up to the profit and you'll never look back. Oh yeah, oh yeah. Well, I've got it all up here. Say, oh yeah, oh yeah. Well, I think I've got it all out there. See, they a fuck up, they ain't got me. They can't buy my thing, that's it. Oh yeah, oh yeah. Let me tell you why I've got it out here. Trying to get me with the learning and the books. Deep understanding and intelligent looks. All of the time they never saw me. They were just looking what they wanted to see. They got a lot, that's what they want you to think. Read between the lines, just see the missing link. Books are easy back, that's what they want you to do. Mind you up in service of the privileged few. With the lies and mysteries, say the way it always was. Set the shit in slavery, be one of us. Oh yeah, oh yeah. Well, I've got it all out here. See, oh yeah, oh yeah. Well, I've been put it all out there. See, they have fucked up, they ain't got me. I can't buy my thing, that's it. Oh yeah, oh yeah. Let me tell you what, I got it up here. Trying to get me with religion and with Christ. Said I'll get to heaven if I acted real nice. They were just preparing a crucifix for me. Like a girl's in a pain of only misery. They couldn't look like what they want you to think. Read between the lines, just see a missing link. Bible just a free with immorality, see. Just another better than it's never been. Stand there in a pulpit, coming out of life. Offering forgiveness, then I took a bite to life. Oh yeah, oh yeah. Well, I've got